aquelarre con Nico, Gabriel y Peter. Acto de locura, hermano. Todo el metal nacional e internacional. Amadnos, hermanos, sentaos alrededor de la hoguera y que comience el aquelarre. De locura te presenta Joyas del Metal. Joyas del Metal. Desde Acto de Locura. Transmite desde Posadas Misiones, FM Schenker, Radio Online. FM Ser Metal, 99.5 MHz. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este programa Acto del Cura Metal Radio. Programa desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, acá por la Numuntú 90.3. El staff está compuesto por Jorge Gabriel Ortiz en conducción general y co-conducción, quienes habla Peter. ¿Cómo estás, Javi? Hola. Hola, Peter. ¿Cómo estamos? Buenas noches, amigos del metal. Otra noche de metal acá por Zapala, ¿eh? Bueno, a mí me tocó estar en los controles porque el amigo, el mono, se hizo la rata. Se hizo la rata el mono. Qué bárbaro, ¿eh? Queda medio mal eso, se hizo la rata el mono, pero faltó. Sí, ¿no? Otra vez, el segundo programa del año. Y ya arrancó con una falta. Esta es la temporada número 12, amigos del metal. Qué bueno, tenemos esta noche acá en Zapala agradable, ¿no, Peter? Muy buena, ¿eh? Sí, dicen que mañana se viene la lluvia. Hay un poquito de viento. La, la edición 437. De una, ¿eh? Un aguante para la FM Namuntú 90.3. Sintonía local, y también lo pueden escuchar online. Lo pueden hacer bajando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar el programa al toque. Así que eso es online, ¿eh? Así que bueno, 3 horas de puro metal nacional e internacional. Peter, ¿qué te parece si damos un repaso de lo que vamos a presentar esta noche? Esta noche de metal a full, que llegará en el día número... ¿Qué número? Se venía. ¿Qué número, bro? Se venía re nervioso. 16 de marzo, Gaby. 16 de marzo, de una. Ni sabía el día que estaba viviendo. Bueno, Peter, con muchas novedades, ¿eh? Lo que pasaba recién, abriendo este bloque Joyas del Metal, pasaba Reaper, la banda de Tim Rippenhouwer, que se va a estar presentando, Peter, Tim Rippenhouwer junto a Udo, el 20 de abril, 18 horas, en Club Salamanca. Esto es Independencia 2540, Cava, entrada anticipada por Mercado Pago. Esto lo organiza From Hell Fest. Re bueno, ¿no? Terrible. Buena fecha. Banda. ¿Cómo me escuchas vos? ¿Bien? Yo bien. Me escucho como medio... No, te escucho bien. En un frasco. ¿En qué frasco? Hablando de frasco. Un saludo para el mono que no vino, ¿eh? Le iba a dar todo el programa. Bueno, lo que pasaba recién era Reaper. Como le decía, la banda de Tim Rippenhouwer. Esta banda es nueva, que se forma, Peter, el año pasado. Banda estadounidense de heavy metal, formada en el 2022. Pasamos su primer EP, Peter, titulado Reptum Dodi Room. EP editado el año pasado, también 2022. Y el tema se llamaba Embattled, ¿eh? Muy bueno para arrancar este Joyas del Metal de este acto 437, ¿eh? Bien, te voy a acompañar en Joyas del Metal Brooke Dixon y una banda francesa llamada Tentation. Muy bueno, ¿eh? Y en el bloque metal argentino tenemos el comienzo de Malón con el single El Cielo Rojo. Después tenemos algo de Matra Heavy Metal, algo de Mercurio. Y después... Matra, la banda del Turu Paredes, ¿no? Turu Paredes, sí. De una, ¿eh? Y después tenemos un 2x1, Peter, de Rey Lucifer, banda de La Matanza de Buenos Aires. Bueno, un aguante ahí el amigo Horacio Andarigo, que nos compartió unos adelantos. Esto nos compartió el año pasado, antes que cuando hicimos el último programa, nos mandó. Bueno, ya estábamos cerrando el año, así que lo vamos a presentar ahora. Un 2x1 de Rey Lucifer. Tremendo, ¿eh? Así que un aguante para la gente de Rey Lucifer. También tenemos algo, Pite, de Volver al Origen. Esta banda es del amigo Aaron Biglia, ex vocalista de Helker, de un par de bandas más, que después lo vamos a presentar bien, ¿eh? Así que presentando este EP que está tremendo, titulado Initium Vulnera, ¿eh? Así que muy bueno este EP, se editó este año, ¿eh? Así que un aguante para la gente de Volver al Origen. Después, Peter, volvió al límite, ¿eh? El bloque español, eso te iba a decir. De una, ¿eh? ¿Qué bueno, fue un sorteo que hiciste ahí para que vuelva? Hicimos, sí. Hablé con un par de contactos allá en España. Así que, chico, re mentiroso. Pero bueno, tenemos unas grandes bandas, Peter, ¿eh? Sí, un 2x1 de Ocker. Después tenemos, Peter, una banda que se llama Bastardos, de heavy pan rock, pero esta banda es una onda a Lemmy, a Motorhead. No, no la vas a escuchar. Tremendo, ¿eh? Bastardos, ¿eh? Y después tenemos algo de Dean Metal, de Sacristía. Sacristía, ¿eh? Terrible, bueno. Dean Metal de Málaga, ¿eh? Así que un aguante para todas estas bandas de España. Bien cargadito. De una, ¿eh? Y Peter, 22:30 horas de esta noche, tenemos la charla en vivo con Alejandro Silva, guitarra y voz de la banda Rolling Machine, esta banda de cinco saltos de thrash death metal, tremendo, ¿eh? Que vamos a presentar su nuevo trabajo acá en Acto Locura, así que un aguante ahí para toda la gente de Rolling Machine que va a estar presente, prendida en la sintonía, ¿eh? Así que un aguante para el amigo Coco ahí, para el amigo Ale, que vamos a charlar y bueno, nos va a comentar un poco sobre la banda, de las fechas que tienen. El fin de semana pasado, Peter, se presentaron junto a Dislepsia de Buenos Aires, acá en General Roca, ¿eh? Así que todo el aguante con él. Bueno, después lo vamos a preguntar de todo, ¿eh? Así que aguante la gente de Rolling Machine, ¿eh? Entrevista de lujo esta noche de metal acá en Acto Locura, ¿eh? Para no perdérsela. Bueno, después viene el bloque 100% trash, viene lo nuevo de Argento, esta banda nacional que saca su tercer disco, ¿eh? Vamos a pasar un adelanto y vamos a ver si más adelante se viene una entrevista. Le vamos a hacer una entrevista al amigo Jonathan, así que seguramente para presentar su nuevo trabajo, su nuevo trabajo titulado Psicosis, Tremendo, Peter, en lo de Argento, Muy bueno está, sí. Banda de los hermanos y padre Gianfrancesco, Aguante, Por el sello Cuervo Record. Después lo vamos a... Y Argentina Trash Metal también está el disco, Así que muy bueno. Después vamos a comentar bien el disco de Argento. Algo de la vieja escuela, también. Sacrifice, de esta banda de Canadá. Qué bueno. De los 80. Qué grande. Una de las bandas pioneras del thrash metal, Y Peter, nuevas ediciones de acero, todo lo nuevo con Acto Locura. Con todos los géneros. ¿Lo nombramos las bandas que van? Internacional, Sí, como quieras, mándale. Tenemos un 2x1 de Helper. Esta banda británica. De una, después tenemos algo, Peter, de Memorian, esta banda de death metal tremenda, presentando su nuevo trabajo, esta banda británica también. Así que muy bueno. Después tenemos algo, Peter, de una banda de death metal titulado Domas, la banda, muy buena banda, así que no se lo pierdan, amigos de metal. Esto es Acto de Locura 437. Así dimos comienzo con Reaper Peter. Ahora lo vamos a dejar de charlar un poco y después vamos a pasar más música. ¿Qué te parece? Dale. En este primer bloque seguimos con Brooke Dixon, este proyecto solista de este británico, formado en el año 89. Vamos a pasar una versión en castellano del disco Nacido por Accidente. Es el cuarto para él, editado en el año 1997. El tema es Hombre Triste, Después vamos con una banda francesa de heavy metal formada en el año 2012. Tiene toques de speed metal muy rápida con el tema Heavy Metal. Esta banda se llama Tentation y el disco da nombre a la banda, Tentation. Bueno, así cerramos este bloque, Joyas de Metal. Brooke Dixon y Tentation. Joyas del Metal. Aquí en una iglesia un niño está hincado, le reza a un Dios sin conocerlo, no lo siente. Todos los pecados de su niñez siempre recuerda. Pregunta al niño de General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Joyas del Metal.

Festival Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo, el metal vuelve a decir presente. Bien amigos, arrancamos el segundo bloque de Acto Locura Metal Radio. Arrancamos con lo nuevo de Malón, Metete un Poco. No, perdón jefe. Jorge Gabriel Ortiz, el alma mater de Acto Locura Metal Radio y del Metal de Zapala, con nosotros. Qué maldita que son. Bueno, malditas, como decía... Lo que pasa es que no aguanto con mis tintas, ¿viste? Te bardeas, claro. Me encanta bardearte. Como decía, lo que pasaba era Malón, lo nuevo de Malón, el tema era... Cielo Rojo, el nuevo single. El disco va a salir este año. Se va a llamar Oscuro Plan de Poder y cambia de sello. Antes estaba en Icarus, ahora va a Pineta Records. Mirá vos. De una, ¿eh? Ahí tiene el cambio de baterista que ingresa Gaby. ¿El baterista? Javier Rubio, batero, claro, de Trepanador. De Trepanador, ¿no? De la vieja escuela. Terrible banda de thrash metal, ¿eh? Así que bueno, muy bueno el tema, ¿eh? Está bueno, sí. Aguante Malón, el cuarto disco de Malón. Sí. El anterior estaba más, bueno, más movido, este, más al palo. Así. No, pero viste, o sea, cómo sonó la batería. Pero cambia, igual, sí, tremendo, terrible baterista, ¿no? Javier Rubio. Bueno, Gaby, vamos a dar las repetidoras. ¿Qué te parece, vos? ¿Ya? ¿Tan temprano? Bueno, entonces, después de... De estas dos bandas que vamos a presentar ahora, dale, ¿qué te parece? De una. Recuerden que un toque más se viene la charla en vivo con la gente de Rolling Machine. Un aguante el amigo Ale, guitarrista y vocalista de esta terrible banda de thrash death metal, que vamos a pasar un rato más, ¿eh? Así que, Peter, bueno, muy bueno lo de Malón. Ahora vamos con algo de Mantra. ¿Qué te parece? Mantra Heavy Metal se llama esta banda. Esta banda está formada por el Turu Paredes en voz, formada en el año 2001, banda de heavy metal. Vamos a pasar el tema Sangre y Sudor de su disco Perder para Ganar. Es el primero para ellos, editado en el año 2012. Después vamos con algo bien heavy, tradicional. Toques de speed metal también, formada en el año 2018 en Buenos Aires. Hablamos de Mercurio. Vamos a presentar su EP Invasión Metálica. Esta banda está buena también. Editado en el año 2020, buenísima. Y el tema es Viejo y Oxidado. ¿Qué tal? Buenísimo el tema, ¿no? Bueno, vamos con Mantra Heavy Metal. El tema es Sangre y Sudor y Mercurio, Viejo y Oxidado. De una, ¿eh? ¿Qué te parece si después seguimos con algo de Volver al Origen? Dale, la metimos también. Presentamos el último 2x1. Bueno, la arreglamos ahí nomás. En el ángulo, De una, Después presentamos, bueno, a Volver al Origen, esta banda de heavy metal. También nueva, esta banda se formó en el año 2021 en la voz de Aaron Briglia, ex vocalista Peter de Critical, Helker y Hiedra. Una muy buena banda también, que hemos pasado todos los discos estos en el programa. Buen vocalista, sí. Sí, de una. Este muchacho también estuvo en el programa de Tinelli. No sé. En uno de los programas de la última que hizo, estuvo de jurado el chabón. Ah, mira. Una masa, reconocido. No miré el programa de Tinelli, pero bueno. No, yo tampoco, pero... Ah, sabés, le diste me contaron. Re mentiroso. Sabés todo, vos. De una, no, bueno. Volver al origen, Bueno, este supergrupo, Peter, que vamos a presentar este EP que se editó este año, nuevito, titulado Initium Vulnera, y el tema se llama Heridas. Muy bueno de esta gran banda, Peter, que tiene una fecha que va a presentar este disco, que la vamos a decir después del tema. ¿Qué te parece? Dale, cuando termine. A buscar porque estoy en la operación técnica, no sé si te diste cuenta, y en la locución, con el micrófono en la mano. Tremendo lo que hace Javi por Acto de Locura Metal Radio. Entonces vamos con más heavy metal, Mercurio y Volver al Origen. Ahora sí, estas tres bandas en el bloque metal argentino. 100% heavy metal, Buenísimo. Thank you.

escuchando FM Schenker, Radio Online. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. blogspot.com.ar. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba recién era Volver al Origen, Peter. Qué buena banda, ¿no? Buena banda. Ahora sí, la fecha. De una, Volver al Origen está presentando su disco, su EP. Esto es el sábado, Peter, 18 de marzo, junto a Crona y La Octava Condena. Esto es allá en Buenos Aires, en Unione Venezolana. Presidente Perón, 1372, Cava. En puerta 19 horas empieza. Muy bueno Volver al Origen. Me partió la cabeza. Muy bueno, sí. La voz de Aaron Biglia. Peter. Seguimos con más metal. Ahora vamos a presentar, Peter, este 2x1 de Rey Lucifer. ¿Qué te parece? Dale. Pero antes vamos a dar las repetidoras. Dale. ¿Qué te parece? Eso que había faltado hace rato. De una, Bueno, ya empezamos a salir, Peter, los días sábados, 16 horas, por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. Un aguante al amigo Gonzalo, que nos brindó otro año más, aguante Metal Argentum. Ese sábado 18 horas también por FM Schenker, desde Posada Misiones, del Messi de Misiones. Messi. Mauricio, un aguante. ¿Qué hora viene de Argentina? De una. Capo. Y después salimos a las 21 horas, Pite, del sábado por FM Ser Metal, desde San Martín de los Andes. Sin tenía el amigo Norbert, aguante para FM Ser Metal. Después salimos, Peter, los días martes 12 del mediodía por Templaria Radio de Salto, Uruguay. Aguante ahí para el amigo Martín González. 12 del mediodía, Y 18 horas por Metal por De Montre Radio de General Roca, Río Negro, del amigo Cardobo, que ahora le vamos a mandar el programa. Así que un aguante para él y que se mejore pronto, Y Peter, después salimos los miércoles 18 horas por Ginebra Radio desde Villa Dolores, Córdoba. Un aguante para el amigo Mauro. También por Latidos del Metal, www.latidosdelmetal.blogspot.com. Latidos del Metal también lo encuentran ahí, Y también el programa, Peter, sale por Spotify. Qué grande, Qué grande. Ahí enganchado en Spotify, Así que poné Acto de Locura, te vas a escuchar. Hay un par de programas largos ahí, Peter, presentamos el 2x1 de Rey Lucifer. Esta banda es de heavy metal de La Matanza, que se forma en el año 2003. Vamos a pasar este adelanto que nos mandó el Peñi Andariego. Todo el aguante para él. Los temas se llaman, Peter, Campos de Rebelión y Asesinar la Paz. 2x1 de heavy metal de La Matanza, Rey Lucifer,

amigos, seguimos en Acto Locura Metal Radio, Nuevo bloque al límite, bloque de España, exclusivo. Ha vuelto. De una, un aguante que va a seguir la presentación de Oscar Sancho, vocalista de Lujuria, ¿no? Terrible saludo, Tremendo. Exclusivo tremendo, de España. Sonando en la cortina también. Tremendo. De cortina tenemos a la gente de Muro. De Muro. Qué bueno, ¿no? Terrible. Bueno, amigos de Metal, lo que pasaba recién era, abriendo el bloque español, era la banda Bastardo Peter, banda de metal punk, speed, rock and roll, una mezcla de todo, con las influencias de Motorhead y también de Ángel del Infierno. Muy bueno, esta banda es de Valencia, Peter, formada en el 2006, así que muy buena banda Bastardo. ¿Qué pasamos? Su primer trabajo de estudio, Peter, su cuarto trabajo de estudio, titulado Nueva Droga. Este disco se edita el año 2022, el año pasado, y el tema se llamaba Bajo Sus Botas, Muy bueno, Bastardos, Peter, para arrancar el bloque, Mortal, De Muro te iba a decir que tenemos el saludo también. De una, ¿no? Tenemos una banda de saludo ahí, hay que buscar. Y lo pasamos, Así que bueno, amigos de Metal, un toque más cerrando este bloque, se viene la charla en vivo con la gente de Rolling Machine, con el amigo Ale. Así que vamos, Peter, a presentar dos bandas más, ¿qué te parece? Dale. Vamos con un 2x1 de Ocker primero y después vamos con una banda de Death Metal, ¿dale? Dale, esta banda de Heavy Metal se forma en el 2005 en Madrid. Presentamos su segundo álbum de estudio titulado Culpable, editado en el año 2013. Primer tema, Vuelvo a Resurgir, y el segundo, Nunca Lo Fuiste. Ese es el 2x1 de Ocker. Tremendo, ¿eh? Y después vamos con algo de Death Metal melódico. Hablamos de Sacristía. Esta banda se forma en el año 93 en Málaga, Andalucía. Vamos a pasar su segundo disco, Peter, que se editó el año pasado, 2022. Este disco se titula Despertar a la Oscuridad y el tema Alma Endiablada. No, esta banda está de la hostia. Un saludo para el Pitito, que seguramente debe estar escuchando, Y también para el amigo Germán, que seguramente está en el taller ahí escuchando. Aguante para él, Y tengo un montón de cosas que darle. Los fanzines. Un montón. Pero se lo estoy sumando, Las tengo todas en una bolsa. Así que en cualquier momento caigo, Vos caes por la cerveza, seguro. Pitito también pidió un fanzine, pero para él. Tiene que mandar un mensaje, si no, no le vamos a dar a Pitito. Hoy me dijo aguante alto, me mandó un mensaje. Ah, bien. Así que bien. Vio las publicaciones ahí en el Facebook, Así que aguante ahí para la copeta. Peter, vamos con Ocker y Sacristía. Y después se viene la charla en vivo con la gente de Cinco Saltos, Rolling Machine. Y los

Templaria Online. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 437, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, para el mundo. Llegó el momento de presentar a Rolling Machine, entrevista exclusiva de esta noche. Así que le damos la bienvenida al amigo Ale Silva, vocalista y guitarrista de esta terrible banda. Buenas noches, Ale. Hola muchachos, ¿cómo andan? Saludo a toda la audiencia de Acto de Locura de Zapala. Y nada, acá estamos para charlar un rato. Qué grande. Muchas gracias por el espacio, muchachos. Qué grande, Ale, un aguante, Aguante para vos y para toda la banda, Igualmente para todo esto que es la difusión de bandas, el espacio del metal en la Patagonia. Así que aguante todo, loco. Qué grande, Saludos para los muchachos por allá. Bueno, Ale, vamos a charlar un poco de Rolling Machine. ¿Qué te parece? que nos comente un poco cómo fueron los inicios así de la banda, cómo surge este Rolling Machine. Y nosotros arrancamos con mi viejo, contactamos a Lucas, el baterista, y bueno, al principio éramos un trío en 2018, grabamos un EP y empezamos a salir a tocar por acá, por Sipo, por Neuquén, y bueno, y ahí lo conocimos a Manolo, Manuel y yo. ¿Qué era? ¿A tu viejo dijiste? ¿Tocaba con tu viejo? Sí, no, tocamos. Actualmente el bajista es mi padre. Qué grande, mirá. No sabía eso. Silva, que bueno, le mando un abrazo a mi viejo. Pensé que eran hermanos. Sí, está escuchando a todos los pibes, así que nada, le mando un saludo y abrazo a Luquita, a Manolo y a mi viejo, que están ahí prendidos en la transmisión. Y bueno, partir de 2019 nos dispusimos a grabar el primer disco de la manera independiente, que bueno, costó, pero salió bastante bien, a nosotros nos encantó y quedamos re manija con el material, así que bueno, el primer disco es Black Mass, del año 2020, no lo pudimos salir a plasmar en vivo porque bueno, la pandemia, pero bueno, más adelante tuvimos revancha y bueno, ahora estamos promocionando el nuevo disco que grabamos en Neuquén con Juan Sosa, en su estudio, que se llama Spiritual Dead. Y bueno, nada, re manija, tocando por todos lados y sacando el jugo a este nuevo material. Qué grande, ¿eh? Suena tremendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Che, Ale, ¿cuáles son las influencias de la banda? Mirá, por parte de Lucas hay mucho black metal melódico y obviamente a los cuatro en común nos une el género que intentamos hacer, que es un thrash metal, un hardcore, un death metal. Pero bueno, Lucas es más black metal, Manolo es más death metal, mi viejo tiene ahí unas influencias medio punk, trasheras, crossover, si se le podría definir mejor. Y bueno, yo una mezcla de los tres, porque la verdad que ellos también, yo aprendo mucho de ellos, en ese sentido, en lo que es música. Como soy más niño, yo... ¿Te criaste escuchando esa música? Me crié y tomo todo lo nuevo, lo que ellos me enseñan todo el tiempo es un aprendizaje constante con ellos. Así que yo, más que feliz. Y bueno, influencias así como para la banda, Sepultura, Slayer, Rato Depurado, Napalm Death, nos gusta mucho a los cuatro, así en común, nos encontramos ahí también, Obituary, Destruction, Venom, Sectifrost, de todo nos gusta. De una. Che, Ale, ¿ustedes son de Buenos Aires o de Cinco Saltos? No, somos de Cinco Saltos y de Cipolletti, pero bueno, se creó la banda en Cinco Saltos, vamos a mantener eso, como que de ahí salimos. De una, qué bueno, Che, el disco está en inglés. Ambos discos capo, y el EP, siempre todas las letras las hemos hecho en inglés. Y nada, eso, no sé, a ustedes qué les parece, no, a nosotros. Sabés que tiene una onda a Dito, tiene de corte así a Dito. De una, ni hablar. Esa voz tremenda, Buenísimo. Sí, la onda es que así nos gusta a nosotros. No, siempre está eso de que por qué no lo hacemos en español, pero simplemente porque nos gusta así, respetamos también el metal en español, nos gusta el metal en español, y cualquier otro género o subgénero del metal en español, a ver, como te digo, estamos siempre dispuestos a disfrutar y bueno, a compartir. Olvídate, tremendo, tremendo Rolling Machine. Che, Ale, comentanos cómo estuvo esa fecha el fin de semana. Ahí con Dislexia, tremendo, ¿no? Antes que nada, bueno, si vamos a hablar de la fecha, gracias a Rita Lobo y a Micaela Maldonado, que son las dos organizadoras del evento, el Necrovalle Mórbido 4, que se hizo este viernes 10 de marzo en General Roca, en el Muro. Tocamos con Dislexia, Trance, Postumaniquilación y Eyaculando Morbosidad, tremenda las cuatro bandas. Y estuvo espectacular, la verdad. Nos trataron re bien, la gente se recopó. Qué buena pusieron foto. Un backline. Los chicos de Grito del Valle, sí, tremendo registro. Nada. Siempre dejan buena foto los amigos ahí de. Sí, se remanejan con el material que están para todas las bandas, están siempre presentes en los recitales y son parte de la cultura del metal ya. Yo creo que como ustedes, como hay, bueno, también se hizo presente Fidel de Tribus al Extremo, que es otro programa de radio de una, como sí, el de sí. ustedes, que promociona a las bandas, sí, de una. Y está re bueno lo que hacen, la verdad, está re bueno. Sí, de una, así un que... aguante para los muchachos también ahí. Sí, no, la verdad que es fantástico, la pasamos re bien y nada, y hace poco nos enteramos que nada, que van a tener una posibilidad de hacer otro Necrovalle, pero en un skatepark, creo, en rock, así que bueno, buenas novedades para la cultura del metal acá en La Patagonia. De una, siempre todo el metal allá en Roca, ¿no? Aguante, ahí la amiga Rita. Sí, olvídate, en Roca y la verdad que hay buena movida en zonas aledañas. De una. La verdad que hay el mucha tipo, movida acá. Y... sí, olvídate, por todos lados. Así que nada, eso está buenísimo y hay que remarcarlo siempre porque... el sur tiene aguante. Olvídate. Así que nada, eso, estuvo espectacular. De una. Comentanos a ver qué fechas tienen ahora. Alguna fechita bueno, más cerca. Te tiro una primicia que puede llegar a suceder. Sí, exclusiva para Acto de Locura. Yeah. Puede que volvamos este año para Las Brutas, para un Brutal Fest que se hace en Las Brutas todos los años. Y hay un nombre copado que, bueno, no lo voy a quemar porque, bueno, viste cómo es, pero promete algo muy bueno, así que tienen que estar atentos para mayo. Después, lo que tenemos más cercano a nosotros es el sábado 8 de abril. Tocamos en el Mariano Ferreira, fecha que organizamos nosotros. Claramente están invitados ustedes, muchachos, y si se pueden acercar, de una Acto de Locura está más que invitado al evento. Tocamos junto a Detox, que son de acá de Sipo, y a Last Shadow, que hacen un slamming death metal, y nosotros seríamos tres bandas nomás, para que, bueno, cada banda no corte tiempo y que, bueno, podamos aprovechar el sonido que va a ser de Juan Sosa. Y bueno, nada, eso sería el sábado 8 de abril, anticipadas con nosotros. Después, la próxima fecha que tenemos es con Werken el 27 de mayo, también en el Mariano Ferreira. Eso ya lo pueden arreglar las entradas con Iván Currumilla, que es el organizador, y le agradecemos por la invitación. De una. Así también que, viene Razi ahí, ¿no? Viene Razia también ahí, ¿no? En esa fecha. Con los Huerquén. Sí. De una. Sí, otra sí, gran sí. banda ahí de la Patagonia. Tal cual, le mandamos un abrazo. Que de una, ¿eh? También hemos hecho entrevista ahí con las dos bandas, ¿eh? Así que aguante. De una. Y un saludo ahí para el amigo Iván, de una. Con Iván estuvimos el otro día, el año pasado, en el Charlie Fest. Ahí lo vimos con Iván. Uno más, el pariente. Buenísimo. Así sí, que sí, la verdad que, bueno, uno de los organizadores también de acá de la escena que está activo el loco, activa para las fechas y está bueno que genere el espacio. Y activan hay que, todo ese. Sí, hay que reconocer que es un lindo laburo el que hace y, bueno, que cuesta y está bueno. De una. Ale, comentanos un poco de qué están en las letras del disco, en qué estaban basadas, ¿no? El último disco nosotros escribimos más que nada por la pandemia, secuencias que sucedían, que siguen sucediendo lamentablemente, injusticias, que hablando en general, digamos, no de situaciones particulares, sino de sentimientos que hubo mucha bronca, viste, o sea, unas sensaciones de mucho encierro y querer largar todo, explotar, salir y bueno, ahí nos encontramos los cuatro porque, bueno, a todos nos afectó la pandemia y a nosotros nos afectó de esa manera y lo pudimos plasmar así, digamos. Qué grande, Ale. Che, Ale, el disco, ¿dónde se puede conseguir? ¿Está en formato físico? Sabes que lo estamos haciendo porque también lo volvemos a hacer con nuestro sello independiente. Y bueno, estamos viendo hacerlo con Fabián, el cantante de Cría Cuervos, que tiene su marca de sonidero Galletano. Seguramente lo hagamos con él ya definitivamente. Y bueno, es un proceso que cuesta porque lo vamos a hacer todos nosotros, manual, o sea, tanto de edición como digamos la distribución, no me salía la palabra, así que nada, hay que organizarlo bien y con mucho tiempo, y bueno, también tenemos lo de la fecha y la verdad que cuesta mucho, pero es muy satisfactorio la verdad todo el laburo, porque somos un grupo muy unido, entonces vamos los cuatro. De una, así aparte pronto, están a full, Sí, por suerte nos están dando la posibilidad de salir a tocar y nosotros estábamos re manija. Y vamos a donde sea. De una. Ojalá pinten bocha de banda de fechas más, Ojalá que venga todo bueno y si no es tan bueno se aprenderá de eso y se seguirá porque nosotros estamos felices con lo que hacemos. Qué grande, Ale. Ale, la gente, ¿dónde puede encontrar a Rolly Machín? Bueno, mirá, Lucas Silosa, el guitarrista de Aversus, que le mandamos un abrazo, nos hizo la distribución digital, estamos en todas las plataformas digitales, tienen el disco completo en YouTube, en nuestro canal, tienen más material ahí nuestro, videos en vivo, videos de algunos temas viejos, y... nada, por ahora hasta ahí. Nos tienen que seguir en nuestras redes para más novedades, que es @rolling.machine.13. Ahí nosotros tiramos novedades, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos ahí carnaseando todo el tiempo. De una. Así que ahí vamos a encontrar a Rolling Machine. Sí, dale, muchas gracias. En serio, por el espacio, por la buena onda. Gaby, a vos, bueno, Peter que está ahí con vos. Un saludo ahí a todos los que están haciendo el programa. Y... ah, muchas gracias, en serio. De una, Ale. Bueno, mirá, para no sacarte más tiempo, queremos agradecerte nosotros acá con Peter y todos los radioescuchas acá de Zapala, Neuquén, por todo el aguante. Aguante Rolling Machine. Y bueno, queremos que deje un saludo ahí para todos los radioescuchas y lo que vos quieras agregar, amigo. Muchas gracias. Bueno, a toda la audiencia de Acto de Locura de Zapala y zonas cercanas que estén escuchando, un abrazo muy grande. Acá el cantante de Rolling Machine les agradece a vos, Gaby, a Peter por la buena onda, por el momento. Y bueno, el que se pueda acercar el sábado 8 de abril a el Mariano Ferreira en Neuquén, vamos a estar haciendo el Trash Attack Fest 4 junto a Detox y Last Shadow, anticipadas con nosotros. Y nada, loco, muchas gracias y los esperamos a todos con los brazos abiertos. De una, Ale. Ojalá que estemos por aquellos lados. Vamos, tenemos tiempo de juntar una moneda, así que. De una. Aguante. De una. Así que bueno, agradecerte, amigo. Saludos a toda la banda por allá. Y bueno, queremos que elija dos temas del disco. ¿Qué te parece para que la gente escuche? Bueno, vamos a elegir Warrior y el otro te lo dejo a vos. El otro me lo deja a mí, a mí me gusta Spiritual Deed, me gusta Ring of Flesh. De una, es Enemy, basta. Chulo, estaba. Dale. Bueno, amigo, ahí vamos a escuchar un par de temas de Rolling Machine, así que aguante para vos y bueno, esperemos vernos pronto, amigo. Aguante para todo, vieja, un abrazo, muchísimas gracias. Dale, loco, abrazo grande. Abrazo. Qué grande ahí lo que pasaba. Era la charla en vivo ahí con el amigo Ale Silva, guitarrista y vocalista de Rolling Machine, que vamos con este 2x1. Vamos con el tema Warrior y después vamos con el tema Ring of Flesh. 2x1 de Rolling Machine acá en Acto Locura Metal Radio.

que te gusta es el metal, este es tu lugar. Latidos del Metal. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, Latidos del Metal @hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 437. Peter, lo que pasaba hace rato era la charla en vivo con Ale Silva, guitarrista y vocalista de Rolling Machine, que estamos escuchando de cortina en el bloque Trash, que ya queda por todo el año. Muy buena banda, Terrible, loco. Aguante. Banda de la región, ¿eh? Aguante la Patagonia, ¿eh? Rolling Machine de cortina, Spiritual Deep, lo nuevo de Rolling Machine. Todo el aguante para ello. Peter, lo que pasaba recién abriendo el nuevo bloque, el siguiendo con el trash, Peter, siempre la línea esa, la línea. Lo que pasaba recién era Frankin, esta banda es suiza que se formó en el año 2008. Peter, presentamos su segundo disco titulado Race of Violence. Este es el cuarto álbum, editado en el 2019, y el tema se llamaba Falsas Promesas. Así que muy bueno lo de Frankin, terrible. Ahora lo vamos a dejar con más trash para toda la gente amante del trash, Peter. Dale, vamos con tres bandas al hilo, y así termina el bloque. Dale, ahora presentamos a Calavera. Bueno, esta es otra gran banda que se forma en el 2013, banda sanjuanina, Peter. Así que le mandamos un aguante ahí a toda la gente de Calavera. En la guitarra toca el amigo Nico Oliva. Peter, guitarrista de Alma Mater, de Ex Devastación. Terrible el amigo, También Dislepsia. Todo el aguante ahí para la gente de Calavera, que vamos a presentar, Peter, su primer disco. Este disco se editó el año pasado. La banda tiene un par de EP que están tremendo. Vamos a pasar el disco que se llama Especie Examinada, y el tema se llama Esquizofrenia. Terrible temazo, Peter, de Calavera, para seguir con el thrash metal. Y después vamos con lo nuevo de Argento, ¿qué te parece? Sí, lo nuevo editado este año, 2023, tercer disco para Argento, como dice Gaby. El tema se llama Droga Inepto, el disco Psicosis. Esta banda se forma en el año 2000 en el José C. Paz. Bueno, Gabriel dijo ya toda la formación hace rato. De una, por la familia Gianfrancesco, Sí, este disco sale editado por el sello El Cuervo Record, De una, que también hemos hecho entrevista con esta banda, Peter, presentando los discos anteriores. Charlamos con el amigo Jonathan Gianfrancesco, así que le mandamos un aguante. Y pronto vamos a contactarlo para que nos comente bien detallado lo que es este disco, que vamos a pasar un adelanto exclusivo, Peter. Muy bien. Y después vamos con una banda para cerrar este bloque, banda de Canadá, de la vieja escuela. Formada en el año 83, hablamos de Sacrifice. Vamos con el tema Ataque Terrorista. El disco se llama Que Termine la Guerra. Segundo para ellos, editado en el año 87. Tuve que traducir el... Tremendo, sí. Porque mi inglés es más malo que... Es difícil. No, yo ya le agarré la mano. Sí. Pasa que vos tenés una... otro estudio. Claro, ya, va, te, ya estás terminando. Ya son 12 años de programa y ya. nunca aprendí ni castellano. Ni castellano. Iba a aprender en inglés. Peter, vamos con Calavera, Argento y Sacrifice. Cerrando el bloque 100% trash. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Venas.

Moonline, hard rock y heavy metal. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Acto Locura Metal Radio, nuevas ediciones de acero, todo lo nuevo acá en Acto Locura. El último bloque en Acto Locura Metal Radio, el bloque número 6. De una, de Cortina, I Ride, terrible banda, de Heavy Spin Metal, tremendo, ¿no? Buenísimo. Arrancamos con una banda de Heavy Power Metal formada en el año 90, titulada Marauder. El tema se llama Bajo su Hechizo. El disco Metal Construcción 7, séptimo álbum para ellos. Este disco salió editado por el sello Pitch Black Records. De una, terrible, lo que pasaba recién era... Ya lo dije. Tenés razón. Lo que iba a decir es que una vuelta ahí para el amigo Germán, que está prendido en la sintonía y estaba leyendo mensajes. Está como... En otro canal. Un saludo para Mariano Morales, que está escuchando también el programa. También estaba escuchando a Morelita, ¿eh? Aguante grande para Mariano, ¿eh? Terrible batero. Amigos de Metal, ahora sí seguimos con todo lo nuevo. Vamos a presentar esta banda, Peter Hell Reaper, Terrible. Sí, esta banda británica formada en el año 2014 por James McVine en voz y todos los instrumentos, ¿eh? Presentamos su tercer disco titulado Brujos, Brujas, Sombras, Marchitas. Vamos con el 2x1. El primer tema es El Engañador. El segundo tema, Mares Silbantes. De una, 2x1. Esto es pura velocidad, De Hell Reaper, Escucha, a ver si te gusta. Alma Mater. Yeah. Podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Amigos del metal, lo que pasa era Hellripper, muy bueno Peter, Mortal, toda la velocidad, heavy, trash, speed metal, como quieran llamarlo. Muy bueno, Peter, vamos a dar un par de fechas, ¿qué te parece? Dale. Se viene Mastifal a General Rock ahora el 24 de marzo, Peter, viernes 24 de marzo en el muro, junto a Vomit of Doom y Spectral, En el muro de Estados Unidos, 1032, 23 horas, Mastifal en General Roca. Hoy los Peñi de Penumbra estaban sorteando una entrada en su programa que hacían también hoy jueves. Así que aguante para vivo la raza, El Peñi Santi, Altano y al Chamo, También Pito se viene de Pestilence el 29 de abril, el mes que viene, en el Barba Azul, junto a Antenor, Helcare y Abaddon, Tremendo también Pestilence, increíble. En Chipoleti, tremendo, también a ver, tenemos otra fecha en abril que se va a estar presentando Pogo, Antenor, Misantropo, Antes Muerto, viernes 7 de abril en Pircas, Santiago del Estero 883, Neuquén, Trash Grove Fest se llama, tremendo, buena fecha, también el 15 de abril está Albatros, Edad de Piedra, Redención, esto es el sábado 15 de abril en San Martín de los Andes, Organiza Resistiendo al Engaño y FM Ser Metal, 21 horas, espacio trama, entrada limitada, Muy buena fecha acá por la zona, También Peter se viene en Apple Did a Argentina. Único show, El jueves 27 de abril. En el Uniclub. Terrible, 19 horas. En Apple Did. Tremendo. Ahora Peter, vamos con dos bandas de Dead Metal. ¿Qué te parece? Claro. Un saludo para el mono que le está durmiendo porque mañana viaja, me parece. Sí, se la ratita, Bueno, vamos a presentar a Memorian Peter, esta banda británica de Dead Metal que se forma en el 2015. Vamos a presentar su disco número 5, titulado Rage the Power. Queda el nombre del tema que vamos a pasar de Memorian. Terrible, este disco se edita por Reaper Entretenimiento, Y después vamos con algo de Domas Peter, esta banda es de Death Doom Metal Melódico que se forma en el 2006 en Eslovenia. Vamos a pasar su tercer trabajo de estudio titulado Rie, así se llama, Y el tema se llama Portal. Tremendo, dos temas ahí dedicados para toda la gente extrema melódica. Así que bueno, vamos con Memorian y Domas y después vamos a despedirnos con un bonus track. ¿Qué te parece, Peter? Dale, buenísimo. Dale, vamos. ¿Lo puedo elegir? Sí. Bueno. Ya está elegido ya. Ah, bueno.

La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. Desde Posadas Misiones. Música fina y delicada. Así llegamos al fin de Acto de Locura Metal Radio en la edición número 437 acá por la Namuntú, la 90.3. Sintonía local, ¿eh? Aguante para la Namuntú. Peter, llegamos al final. Vamos a despedirnos con un bonus track. Agradecer a Rolling Machine, a Alejandro y toda la banda ahí por el aguante. Muy bueno el disco y bueno, todas las bandas de fusión también. Las fechas que se acercan para ahora, Peter. Y bueno, el próximo jueves seguramente vamos a tener una charla en vivo ahí con la gente de Fisión Nuclear de Buenos Aires, así que le mandamos un aguante. Esto es cortesía del amigo Caro Tejeda, aguante para esa gran promotora de banda de Buenos Aires. Peter. Bueno, el tema que elegí es Muspil, Alma Mater, en vivo. Con esto nos despedimos, gente. Nos reencontramos el próximo jueves, 21 horas, y aguante a todas las repetidoras. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar por Spotify, Acto de Locura, y te vas a escuchar un par de programas, y este también, cargado. Buenísimo. Aguante a todos los radio escucha, nos reencontramos el próximo jueves. Dale, Narcón. Aguante la monarda, ¿eh? Si son las